1.242 arrestos políticos, 8.100 casos de desplazamiento forzado de jóvenes saharauis, 636 víctimas de minas terrestres, 837 casos de impedimento a observadores extranjeros para realizar el monitoreo, 1.241 violaciones del derecho a la libertad de circulación, 9.806 allanamientos de morada y destrucción de propiedad. El informe se titula Sáhara Occidental, la última prueba de credibilidad del sistema de las Naciones Unidas, en referencia al continuo fracaso del sistema de la ONU para implantar las resoluciones de la ONU y el derecho internacional, a pesar de la presencia de la MINURSO desde 1991, con el mandato de realizar un referéndum que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El informe también documenta la tortura, los malos tratos y la detención arbitraria que sufren los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, en flagrante violación del cuarto convenio de Ginebra y de diversos tratados y pactos internacionales pertinentes. Que además pone de relieve la discriminación sistemática del Estado ocupante marroquí contra la población civil saharaui, la confiscación de sus derechos económicos, sociales y culturales y el continuo saqueo de los recursos naturales en connivencia con empresas extranjeras, a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirman la ilegalidad de explotar estos recursos sin el consentimiento del pueblo saharaui a través de su representante legítimo, el Frente Polisario. El informe también aborda la creciente e intensificada política de asentamientos en el Sáhara Occidental ocupado y el continuo sufrimiento de los civiles saharauis debido a las numerosas minas terrestres sembradas por las fuerzas de ocupación marroquíes, que causan daños al medio ambiente, a los saharauis y a sus propiedades. No te olvides del Sáhara Occidental. Desinforma Sáhara Press Service, difundido por Caos en la Red. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen que llueve. Pequeñita, todos tienen un lugar. Remo, nuestro gato y la ratita casi se van a casar. No te pongas loco si las cosas te confunden al pasar. Este mundo tiene una sorpresa que no puedes explicar. La vida es un cachumbambé. Todo se pone al revés. Puede que haya días que alimente la esperanza de escapar. Al final la rueda caprichosa siempre vuelve a su lugar. Lunes tiene todo de cabeza, con tristeza todo mal. Viernes tiene panas y monedas y te vuelves a animar. Sí, sí, la vida es un cachumbambe. Todo vuelve a lo que fue. No desesperes, no sufras de más. La vida es un cachumbambé. La vida es un cachumbambé. Turquía y Kurdistán. El proceso de paz entra en su segunda fase. Tras el anuncio de la retirada de la guerrilla kurda de las fronteras turcas, la dirección del ahora disuelto Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, declaró que la segunda fase del proceso había comenzado. Las conversaciones de paz destinadas a poner fin al conflicto de 40 años en Turquía avanzan sobre tres pilares principales. El primero consiste en el proceso de negociación entre Abdullah Öcalan, detenido en la isla de İmralı desde febrero de 1999, y funcionarios del Estado turco. La delegación estatal dirige este proceso a través del director del MIT, İbrahim Kalın. Sin embargo, a pesar de la insistencia de la parte kurda, se observa que la comisión aún no ha tomado ninguna iniciativa respecto a una reunión con Abdullah Öcalan. El segundo pilar fundamental del proceso lo constituyen las medidas adoptadas por el movimiento kurdo tras la declaración de Öcalan en febrero de 2025 de poner fin a la guerra y disolver el PKK. La parte kurda anuncia en mayo que pondrían fin a la lucha armada y disolvería la estructura organizativa del PKK. Posteriormente, en julio, un grupo de guerrilleros, liderados por Beseo Sat, copresidenta del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades del Kurdistán, el KCK, quemó simbólicamente sus armas, dando así el primer paso concreto. Finalmente, anunciaron que las fuerzas guerrilleras se habían retirado más allá de las fronteras de Turquía. El tercer pilar del proceso es la labor de la comisión de 51 miembros constituida en el Parlamento turco. Hasta la fecha, la comisión ha celebrado 16 sesiones de consulta con numerosas personas y organizaciones. Aunque el Estado turco no se ha comprometido explícitamente a tomar medidas concretas desde el inicio del proceso, la parte kurda ha manifestado sus expectativas en diversas etapas. Además de numerosas solicitudes de reformas legales, el 26 de octubre, en una rueda de prensa celebrada en las montañas de Kandil sobre la retirada de la guerrilla de Turquía, miembros del Consejo Ejecutivo de la KCK y del Ejército Femenino Autónomo IJSTAR, Unidades Libres de Mujeres, leyeron una declaración en la que solicitaban una ley de transición específica para el caso del PKK. Desinforma Feamargi, traducido y editado por Kurdistán América Latina y difundido por ANF en español. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Triste. Balas sobre un campo de guerra. Algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro puños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha, casa decente, no debe salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los buenos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no embalde te han hecho? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, ¿a quién ya te entregaste en comunión? Dios, ¿qué hace eternas las almas de los niños? ¿Qué destrozarán las Palestina? ¿Cómo Israel instrumentalizó la tortura sexual contra las y los rehenes palestinos? Cuando se redactaron los tratados internacionales, tras ser testigo el mundo de lo que la humanidad es capaz de infligirse a sí misma, ciertos actos se consideraban absolutamente inaceptables: violación, agresión sexual, desnudez forzada, humillación sexualizada, crímenes que despojan al ser humano de su más absoluta vulnerabilidad. Crímenes que cuando se cometen sistemáticamente se definen como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, dentro de los centros de detención israelíes, según sobrevivientes, médicos, abogados y organizaciones de derechos humanos, estas líneas rojas no solo se han cruzado, sino que se han borrado. Cuando la locutora canadiense Samira Moyedin le preguntó al abogado antisionista Ben Marmaren sobre el vídeo de violación filtrado en el campamento de Sdesteiman, no se anduvo con rodeos. Violan a todos los presos de Sdesteiman, dijo. Pero para él, el caso que salió a la luz pública no fue una revelación, fue un chivo expiatorio. Si hubiera habido cámaras funcionando a las 24 horas, el mundo habría visto que la violación y la tortura son rutinarias. Su declaración coincide con un creciente número de testimonios recogidos de detenidos de Gaza liberados durante breves pausas en la guerra, testimonios que describen la violencia sexual no como una aberración, sino como una política. En el hospital Suada Al-Aqsa, el especialista en cuidados intensivos y anestesia, doctor Ezzedine Chaim, comenzó inesperadamente a recibir a el detenido después de que comenzó la tregua actual. Declaró que desde el inicio de la tregua he atendido a 6 o 7 pacientes que luego me dijeron que habían sido violadas por los israelíes. No acudieron a mí para recibir tratamiento relacionado con una violación. Vinieron por otros problemas médicos. Recibí este número a pesar de no estar especializado en el tratamiento de detenidos liberados, pero durante el examen se supo la verdad. También documentó lesiones causadas por perros, palos de madera y, horriblemente, un taladro eléctrico. Usaron un taladro en sus cuerpos, manos y cabezas. Había agujeros. Subraya que esta tortura es sistemática y no incidental. El Centro Palestino de Derechos Humanos lleva meses documentando estos testimonios. Los patrones se repiten una y otra vez. Violación, violación en grupo, desnudez forzada, penetración con objetos, amenazas sexuales y ataques con perros adiestrados. Estos no son actos aleatorios. Los sobrevivientes describen un sistema coordinado, diseñado para quebrantar la voluntad de los detenidos, obligándolos a una sumisión total en cuerpo y alma. El preso liberado, Caldón Barghouti, describió los primeros días del genocidio en la prisión de Newev como un escenario de desnudez masiva, palizas masivas y perros atacando a los detenidos. Aseguró que el ministro israelí Itamar Ben-Gvir incluso caminó sobre el pecho y la cabeza de los presos desnudos. La violación con palos, utilizando palos de madera o de hierro, se volvió común, dijo Barghouti. Más tarde, Ben-Gvir se jactó de ello en Twitter. Vi lo que me agrada en la prisión del Newev. El psiquiatra doctor Alala Frouk, expresidente de la Asociación Jordana de Psiquiatría, explica que muchos sobrevivientes no hablan de inmediato porque la tortura sexual conlleva un profundo estigma social y el trauma en sí mismo desencadena evasión, flashback y disociación. Revivir la experiencia, incluso con palabras, puede sentirse como si hubiera sido agredido de nuevo. Advierte que cuando este tipo de tortura se sistematiza, tiene un propósito claro: brindar cobertura institucional a soldados que de otra manera podrían dudar. Una vez que se convierte en política, convierte a cada detenido en un objetivo. Desinforma Malak Radwan para Good News Network, difundido en Resumen Latinoamericano. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Porto Alegre, Brasil. quinta Feria Anarquista Feminista de Porto Alegre, el 20 y 21 de diciembre. Este año decidimos tomar como el tema la gentrificación y la necropolítica, algo que está pasando mucho en este territorio. ¿Qué es la gentrificación? Es el proceso de expulsión por diversos medios de la población trabajadora de la región que gradualmente pasa a manos de los más adinerados. Con la expulsión de los más pobres, el barrio se vuelve más atractivo para los negocios, con mayores ingresos. Las casas de los antiguos residentes son demolidas para dar paso a torres de apartamentos y negocios de lujo. También existe la presión del mercado inmobiliario que aumenta los alquileres y obliga a la gente a vender sus viviendas. Estamos experimentando el desplazamiento de territorios de lucha y tierras ancestrales, dando paso a un hormigón gris que solo sirve a los poderosos. Barrios están siendo invadidos por condominios de lujo como Alphaville en Restinga o incluso la destrucción de bosques para dar paso a negocios como la destrucción del bosque de Sabará por parte de la empresa Safari. Desde Villatronco, con la magnífica construcción de la Copa del Mundo que deja al descubierto los sistemas de alcantarillado, hasta Viladique, cuyos residentes caminan 10 kilómetros hasta el centro de salud más cercano. En las últimas décadas, la ciudad ha presenciado la expansión de grandes desarrollos inmobiliarios con un gran número de casas o varias torres como Terranova Nature. En octubre de 2015, el Ayuntamiento de Porto Alegre aprobó un cambio en el plan maestro, autorizando la construcción de condominios de lujo, más de 2.000 casas y un centro comercial en un área de 426 hectáreas, una propiedad perteneciente al grupo étnico Mbia Guaraní, que ha estado luchando por la demarcación de su territorio ancestral. En 2025, el Museo Joaquim Josep Elizardo y el Gobierno de la ciudad de Porto Alegre desalojaron la Casa Ocupa Contracultural Jiboya, un espacio contracultural anarquista, para dar paso a un supuesto anexo que sabemos muy bien que será otro espacio comercial y camiones de comida para los visitantes del museo. También en 2025, el ayuntamiento demolió brutalmente almacenes en Vila dos Papeleiros y el barrio de São Gerardo, en el distrito 4, que fue revitalizado para satisfacer las altas exigencias de los bares y locales de fiesta. Toda esta revitalización no es más que capitalismo. ¿Qué es la necropolítica? La necropolítica es un concepto acuñado por el filósofo Achille Mbembe, que se refiere al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo otras deben morir. Es decir, la distribución desigual de oportunidades para vivir y morir en el sistema capitalista actual. La necropolítica va más allá del derecho a matar. También implica someter a las personas a la muerte a través de diversos medios, como la esclavitud, el apartheid, la colonización de Palestina y prejuicios que conducen a la muerte, como la homofobia, la transfobia, la xenofobia, el racismo, el sexismo, el capacitismo, etc. En este contexto de gentrificación de este territorio, todas estas políticas y prácticas que analizamos se relacionan con la necropolítica, una política de exterminio y muerte impulsada por los avances capitalistas. Este debate y el desarrollo de prácticas y estrategias para combatirlo son importantes y necesarios. Nos organizamos desde el anarcofeminismo, desde la horizontalidad, la autogestión, el apoyo mutuo y la autonomía para construir un espacio donde podamos repensar nuestras formas de ser y participar en el mundo y cómo resistir las confrontaciones con el poder. Rechazamos vehementemente la forma en que la ciudad se ha ido desarrollando. Este territorio cada vez menos popular, menos de quilombos y pueblos indígenas, menos de bosques y selvas, menos de otros animales que lo habitan, menos de la ocupación de las calles, menos de las mujeres y la población LGBTQIAP+, menos de los movimientos artísticos contraculturales y más de las corporaciones, más de los poderosos, más de los que ya tienen muchos privilegios, más de la urbanización, más del hacinamiento de personas, más del hormigón gris y sofocante. Siempre hemos ocupado las calles con nuestro arte y nuestra lucha, y nos han reprimido y sofocado, cada vez más restringidos a la esfera privada, privada y pagada. ¿A quién sirve este supuesto desarrollo? ¿A quién sirve este tipo de ciudad? Sin mencionar la enorme inundación que sufrimos en 2024 y hasta el día de hoy, la política de la ciudad sigue siendo la de devastar aún más el ecosistema ya en colapso. Convocamos a esta feria anarquista feminista a denunciar y activar nuevas estrategias para la recuperación y reocupación de la ciudad, para combatir el sistema que busca destruirnos. Llamamos a la articulación de ideas, propuestas, movimientos, colectivos, artes y manifestaciones para construir y deconstruir este territorio. Unimos a mujeres y disidentes a través de nuestras luchas y activamos nuestras vidas. Este territorio también es nuestro. Podéis encontrar más información en el blog feiraanarquistafeminista.noblogs.org. Desinforma la Agencia de Noticias Anarquistas. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Por nacer donde hay un río, tuve yo mucha enseñanza. Aprendí de lo bonito que es dejarse acariciar, mirando pasar el agua que nunca se detenía. Entendí que se podía querer sin amarrar. Por nacer donde hay un río, conocí las libertades de pasear en las orillas y en el fondo del quizás, que nadar contra corriente es a veces insensato y otras veces tiene el gusto de la búsqueda tenaz. Y a dejar pasar la rabia, y a dejar pasar la pena, y a correr tras la quimérica mirada del amor, y que entero fluye el cauce hasta dar con otro cauce y fundar destino juntos hacia el mar. Por nacer donde hay un río, me hice fuerte en la enseñanza de soltar las alabanzas al por siempre y al jamás, que el minuto más perfecto no es eterno y que varía, y que el viaje es más hermoso sin represas al andar. Por nacer donde hay un río, paso atenta en los remansos. Tarragona, marcha contra la cárcel de Masenric, el 20 de diciembre. Ya está aquí, ya llega la marcha contra Masenric en este 2025. El año pasado nos animamos a hacer una manifestación hasta las puertas de la prisión de Masenric, en Tarragona. Este año queremos repetir. Os esperamos el sábado 20 de diciembre en el barrio de San Pere y San Pau para caminar, compartir, chillar y conspirar juntas. El año pasado denunciábamos en esta jornada la desatención médica que atenta contra la vida de quien se encuentra al otro lado de los muros. Este año queremos romper con los discursos segregadores y decir que para nosotros todos los presos son políticos. Queremos reivindicar que la diferenciación jerarquiza una realidad durísima como es la cárcel y considera que hay presas más importantes que otras. Todas las presas son políticas, porque lo que las ha empujado adentro son unas leyes hechas en un momento específico y decididas y aplicadas por políticos y jueces que actúan bajo criterios concretos. Estamos contra la prisión como idea y como institución. Porque no queremos que salgan algunas, queremos que salgan todos. Nos vemos el sábado 20 de diciembre a las 11 de la mañana. Que los muros no domestiquen nuestra rabia. Desinforma la Corda, grupo anticarcelario de Reus Tarragona. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Porque un pueblo ha gritado ¡libertad! vuela al cielo y las cárceles vuelan. 23º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Charlas, talleres, espacio Propresos, radio en directo, lectura de microrrelatos. Y más de 20 editoriales, distribuidoras y bibliotecas anarquistas. Del 5 al 7 de diciembre en la Escuela Popular La Prope. Calle Luis Cabrera 10, Metros Prosperidad o Avenida América. Por una cultura libre y crítica, por una cultura anarquista. Siempre quiero una canción para que la prendas en tu oído y aún la escuches cuando estés dormida. Quiero una canción para cuando estés muy triste. Quiero una canción para cuando estés alegre. Quiero una canción para que camine junto a ti, para que te arrulle cuando yo no esté. Quiero una canción que me sustituya, que respire de tu aliento cuando tú... Valparaíso, Chile. Primera jornada anárquica por la práctica y propaganda ácrata, el 13 de diciembre. Que la propaganda ácrata se extienda en forma de libro, gráfica, música y reflexiones para fortalecer la práctica. Levantamos este espacio en el cerro para el encuentro y la conversación. Que se entretejan las redes en este territorio rebelde, agudizando la mente, el cuerpo, la palabra y la acción contra la autoridad. Sabemos que el camino a las transformaciones no es ni será dado por la institucionalidad. Así, continuamos con las convicciones firmes, procurando materializar las ideas anárquicas, en solidaridad con nuestras compañeras en prisión y por la destrucción de toda jaula. No solo negamos la cárcel para nuestras compañeras y compañeros, sino que repudiamos la cárcel como concepto, porque entendemos que la prisión es el resultado de un pacto social que nunca hemos suscrito y que tiene por objetivo la perpetuación de un sistema que despreciamos. Os compartimos el cronograma del encuentro. El espacio se abrirá el 13 de diciembre a las 11 de la mañana. A las 12, taller de autodefensa callejera, dirigido a mujeres y disidencias. Paralelamente, debate en la mesa 1, aciertos, desafíos y proyecciones para la educación anarquista dentro y fuera del sistema formal, por el Grupo de Educadores Anarquistas y Escuela Libertaria del Sur. A las 2 de la tarde habrá olla común. A las 3 de la tarde la mesa 2 versará sobre contrainsurgencia y leyes represivas con un abogado del movimiento antirrepresivo. A las 5 y media pensar un mundo sin presiones con Pájaras entre púas, profesor en contexto de encierro, anárquica editora y Tinta de fuga. Y a las 8 de la tarde música y danza con Daga errante, danza tribal, Reventando el Mosco, Cuecas, Choras, Anticana, Matías B., Acción da Sanach, Cruda Vivencia y Arpías del Puerto. En memoria de los 81 presos y presas que un 8 de diciembre murieron quemados en la cárcel, ese sitio maldito donde reina la tristeza. Nos vemos el 13 de diciembre en el cerro. Más cerca de la fecha soltaremos la dirección. Espacio libre de alcohol, actitudes de mierda y personas que las encarnan. Desinforma la biblioteca anarquista Cerro Lecheros. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Ahora solo me queda buscarme diamante, la respiración. no mirará los mapas, seguir en mí mismo, no andar ciertas calles, olvidar que fue mío una vez, cierto libro, o hacer la canción y decirte que todo está igual. La ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Sigo yendo a Tete, semana tras semana. ¿Te acuerdas de allá? Hoy me habló de fusiles, despidiendo muertos. Yo sé que ella me ama. Trincherpe Donostia, Guipúzcoa. Punk Gaua, noche punk solidaria contra la ley mordaza. Abenduako gehi larun bata, beheratzi terdietatik aurrera, Punk Gaua, Etxando Pestes, John Kitz eta Makis hogeita mazazpi taldeekin. Mogambo aretoan, Trintxerpe Donostia. Sarrerako dirua Mozalegeko Izunen aurkako, sortutako erresistentzia kaxa, Bizentzeko erabiliko da. Sábado 20 de diciembre a partir de las 9 y media, Punk Gaua con los grupos Etxando Pestes, John Kitz y Makis 37. El dinero recaudado servirá para recaudar fondos para la caja de resistencia contra multas derivadas de la ley Mordaza. Organizan CNT Sindikatua, Casilda Hernáez Ateneoa, Casilda Liburu Denda e Iñor. El pasado 21 de octubre de 2024, un compañero de Casilda Liburu Denda fue identificado y condenado a pagar una multa de 800 euros en aplicación de la ley Mordaza. El motivo: acercarse a mostrar su solidaridad con el colectivo CAS, Kaleko Afari Solidarioak, colectivo dedicado a repartir cenas solidarias en San Sebastián a las personas en situación de calle. Ese día, la plataforma racista Desinforman Lo que no te cuentan de Donosti había convocado una concentración en contra de la labor que realiza CAS, y como respuesta, numerosas personas se acercaron a mostrar su desacuerdo con los racistas y su apoyo a CAS. Tras una gran solidaridad en forma de aportaciones económicas, se logró conseguir el dinero para la multa del compañero y se decidió crear una caja de resistencia para futuras posibles multas derivadas de la ley Mordaza, ley que a día de hoy sigue sin ser completamente derogada. Por este motivo, desde el sindicato CNT, el Ateneo Casilda Hernáez, la librería Casilda e Iñor, se está organizando este concierto para recaudar fondos para dicha caja de resistencia. Horregatik, gogoratu, abenduako gehi larunbata, beheratzi terdietatik aurrera, Punk Gaua, Etxando Pestes, John Kitz eta Makis hogeita mazazpi taldeekin, Mogambo aretoan, Trintxerpe. Donostia, 20 de diciembre a partir de las 9 y media, noche de punk con Etxando Pestes, John Kitz y Makis 37, Sala Mogambo, Trintxerpe, Donostia, Mozal Legearen aurka, Erresistentzia Kaxa. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No sé si iremos, no sé si iremos. No sé si iremos, pero si vamos, ahí estaremos. Como cada día compro el periódico, aún